pasó contigo, fuiste el peor de los castigos que Dios me pudo mandar. Maldita, con una cara bonita, como moderna Afrodita, bien me supiste engañar. Tarde ha llegado ya.